¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo están? Bien, bien. Juan, contanos, a ver, ¿cómo viene la organización del 130 aniversario de la ciudad de Santa Rosa? Bueno, que se viene ahora prontito. Bueno, la verdad que viene con mucho entusiasmo, mucha expectativa, así que terminando de cerrar los últimos detalles, pero venimos muy bien. Si quieren, les puedo comentar un poquito cómo es la agenda de eventos que tenemos para todos estos días. Dale, a ver, ¿cómo arranca esto? Bueno, esto va a arrancar el jueves 21 a las 20 horas con la Noche de los Museos, una propuesta cultural para todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa, donde se van a realizar la apertura de varios museos para que todos los vecinos puedan disfrutarlo de forma gratuita, que es el Museo de la Policía, el Museo de los Veteranos de Malvinas, el Museo de Legislativo, el Museo de la Universidad, el de Bellas Artes y la Fundación del Banco Pampa. Eso es todo el jueves 21, de 20 horas a 23, van a estar abiertas y de forma gratuita van a poder disfrutar toda esa propuesta cultural. Bien. Ya después pasamos al viernes, a las 11 horas en el Teatro Español va a ser el acto institucional, donde va a estar el señor intendente y vamos a contar con la presencia del señor gobernador de la provincia. Ah, está confirmado Cilioto que va a participar Sí, así es. Bien, así es. Bien, bien. Después ya nos vamos a lo que es la parte de eventos para todo el público en general, que va a ser en la Laguna Don Tomás. Todas las actividades se van a realizar ahí. Arrancamos 17:30 con la fiesta de las colectividades. Algo muy muy lindo porque recuperamos esta propuesta para Santa Rosa, que hacía mucho que no estaba en la capital de la provincia, así que bueno, es una linda propuesta para que puedan disfrutar. Y luego seguimos ya con los eventos de música, culturales, que arrancamos a las 19 horas con Crepita, un candombe de mujeres y disidencia. Después tenemos a Cami Ecker, después tenemos a Los Caldenes, Catalina Tom. Ahí tenemos otra propuesta también al medio, que es una correcaminata que larga desde la municipalidad y llega hasta la laguna. Es una correcaminata que va a ser algo muy lúdico para que puedan participar todos los vecinos que les guste esa propuesta y puedan terminar en la laguna disfrutando el show que va a cerrar el día viernes el artista nacional Nahuel Pinici, un artista que viene trabajando hace mucho tiempo y la verdad es una propuesta más que interesante. Bien, eso todo el viernes. Todo el viernes, ahí cerramos el viernes con Nahuel Pinici. Sí. Para lo que es el sábado 23, una de las alternativas que salió en su momento cuando estábamos charlando y trabajando con distintas instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio, era pensando todo esto que había sido la pandemia, todo lo que hemos vivido estos 2 años que han sido terribles para todos, que hemos, nada, que no ha perdido un familiar o un amigo o le tocó muy de cerca y bueno, perdimos el contacto del cuerpo a cuerpo, del beso, del abrazo, y el que la situación sanitaria lo permite, se surgió la posibilidad de armar un abrazo solidario a la Laguna Don Tomás, invitando a todas las instituciones que integran la ciudad de Santa Rosa, todas las fuerzas vivas, y podemos hacer un abrazo simbólico a la Laguna Don Tomás. Esto va a ser el viernes 23, abierto a todo el público, para que se puedan acercar. Y desde las 14 el sábado, horas... El sábado va a ser esto. Esto es el sábado 23, 14 horas, nos juntamos en la laguna. Bien. Va a haber 4 ingresos abiertos, no para ingresar en vehículos, sí para ingresar caminando, para que la gente pueda participar. Ya estamos confirmando instituciones, porque son 5.400 metros que hay que cubrir y la idea es poder darle toda la vuelta a la laguna, que nos podamos abrazar todos, con la orden de cuando suene la sirena de los bomberos, ese va a ser el momento donde nos podamos abrazar y poder sacar una linda foto que quede para la historia de Santa Rosa y para todos los vecinos de la ciudad, vecinos y vecinas. Eso a las 2 de la tarde el sábado. El sábado, 2 de la tarde en la Laguna Don Tomás. Bien, sí. ¿Y la continuidad del sábado ese cómo es? Bueno, y el sábado ese seguimos, una vez que terminamos con el abrazo solidario, la laguna se vacía para volver a ingresar por la Avenida Uruguay, donde está montado el escenario, para poder disfrutar de todos los espectáculos musicales que vamos a tener. Arrancan 18 horas los eventos. Vamos a arrancar con un festival de Malambo, de Mapú. Después toca Laura Gómez, toca El Tanito, toca La Ronda. Y los dos platos fuertes para cerrar son Los Palmera, que van a estar tocando más o menos a las 20 horas, 20, 30 horas. Y cierra toda la actividad El Loco Mato, un gran artista también nacional, que no es la particularidad que nunca vino a Santa Rosa y tiene mucha mucha trayectoria, así que podemos disfrutarlo todos de su carisma y todo su talento. Juan, te consulto, las mujeres que integran Mapu habían pedido que se corrija, la organización corrija la presencia de mujeres en el escenario. Mencionaban que había muy pocas y esto fue entendido así por el secretario de Cultura, Pablo Ferrero. ¿Se incluyó a más mujeres, artistas, músicas, en el escenario de esta celebración que están preparando para el fin de semana? Así es, sí. Sí, se corrigió eso. Se estaba trabajando en realidad. Nosotros por ahí nos adelantamos en salir con la lista de artistas y no nos tomamos el tiempo para definir bien esto porque nos faltaban algunas confirmaciones. Nosotros entendemos lo que es la ordenanza, la 6.440, que esa habla de la paridad de género. Nosotros queríamos completar bien la grilla y por ahí nos aceleramos con esta propuesta y salimos antes de poder contemplar. Esto se corrigió, se trabajó y bueno, por eso te estoy comentando que va a haber presencia de todas las artistas. Aparte es una cuestión que ideológicamente nosotros pensamos de esa forma, así que queríamos completar bien lo que es la paridad de género. Juan, ¿va a haber algún puesto de comida, algo así en el lugar? Sí. ¿Sí? Sí, la laguna van a estar los food truck y van a estar las colectividades. También se queda con todo su despliegue para poder disfrutar de sus comidas típicas. Uh-huh. Eso va a estar siempre en la laguna disponible. Quiero remarcar que esto es libre y gratuito para todos los vecinos de Santa Rosa, uh-huh. Que esto no es una cuestión partidaria ni una cuestión ideológica, esto es algo de Santa Rosa que nos está haciendo a todos, queremos hacer un mega evento que sea por arriba de cualquier tipo de grieta, donde podamos participar todos y que quede para la historia de Santa Rosa que nos pudimos después de 2 años bravísimos dar un fuerte abrazo entre todos y disfrutar de un gran espectáculo. ¿Van a tener lugar los artesanos, Juan? Estaban reclamando hace algunos minutos aquí en Radio Kermés que no tenían o no habían formado parte de la organización. Mirá, yo en esa parte no te puedo decir ahora, porque yo me encargo de la parte institucional nada más del evento, pero de la tendría que averiguarlo. Imagino que la gente de cultura y la gente de economía popular están trabajando sobre el tema. Sí, supuestamente los van a recibir, si no es hoy, mañana, por lo que le dijeron a nuestro cronista de exteriores. Está bien. Bien. Bien, Juan, no sé si quedó algo para destacar, para remarcar, si no, gracias. Por mi parte, solamente invitar a todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa para que disfruten de un espectáculo gratuito y que queden en la foto que vamos a sacar con los 130 años con la presencia de todas las instituciones de Santa Rosa. Bien, Juan, muchas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, igualmente. Bien. Chao.